Y tenemos en comunicación a Hugo Moyano, a quien saludamos. Hugo, ¿qué tal? Leonardo Cofré, Luis Delía, Carlos Montero, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá reincorporándonos al laburo, así que necesitamos una palabra de aliento de un amigo. Volver a trabajar. Sí, veía, lo escucho todos los días, pero esto de atrás venía escuchando y Delía, no sé por dónde andaba, por... En el trapiche, en el trapiche en San Luis, salió la versión de que íbamos a comprar un hotel en Punta del Este y salió la gorilada, que los camioneros en Punta del Este, ¿cómo? Y salió la gilada también, los pares, ¿no es cierto? Que habla gilada también salió así, no, ¿cómo puede ser? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Es como decir vos, no puede ver un laburante. Claro. Lo cierto que esté en un lugar donde están, claro. Por ejemplo, tenemos un hotel en Pinamar y el otro día veía un diario y decía, no vemos ningún camionero, como si el camionero tiene que andar con una vincha que diga camionero, una remera Moyano Conducción y el palo del bombo, viste, ahí veraneando, ¿ves? Como, pero no. Pero se escaldan, ¿sabes por qué? Porque, Hugo, ellos creen que hay lugares que son solo de ellos, como hace 60 años con Perón creían que Mar del Plata era solo de ellos. Claro. Hugo, Carlos Montero te saluda. ¿Y el sanatorio de Caballito ya está en funcionamiento? No, todavía no, yo dije en el coso, dije 90 o algún día más. Ajá. Claro, porque eso también va a ser un efecto para los vecinos. Ah, claro, no, camioneros. Pero sí, porque pasa las que pasan, viste que ahí medio son medio Claro, ¿sabes por qué? Pasó una señora ya con algunos años. ¿Y esto qué? Dice, Y dice, ¿qué es un hotel esto, tanto lujo? ¿Sabes? No, es un sanatorio para... Y los camioneros van a venir acá, lo dicen, ¿cómo? Claro. Esto tiene que ir a la salita del progresivo, al hospital donde tiene problemas. Claro, bueno. ¿Sabes por qué te preguntó Porque vive en Caballito. Claro, yo soy de los que se escriba. Y además es negro, así que... los camioneros en Caballito. En Caballito, ¿cómo puede ser que un negro vaya? Mira, yo uno de los grandes... Yo lo digo en todos lados, uno de los grandes orgullos que tengo es que un compañero de la actividad más humilde que tenemos en la actividad del transporte, que son los recolectores de residuos, llamaron algunos casos despectivamente como basurero, llegó a diputado nacional. Para mí es un gran orgullo, porque es un compañero militante de muchos años que fue basurero. Porque el basurero de antes era el que tiraba los tachos, ¿te acordás que tiraba los tachos? Sí. Bueno, ahora son recolectores, ahora tiran bolsitas. Pero es un gran orgullo que un compañero como es Octavio Orgüello haya llegado a diputado nacional, porque es una demostración que el laburante también puede estar cumpliendo una función en el Congreso de la Nación o en cualquier otro lugar, ¿no? Yo recuerdo, Hugo, cuando estuviste una vez en el programa de Grondona, cuando se veía el programa de Grondona todavía... podía disfrazarse de periodístico, y le contaste algo que decía Elio Jagoribe, aquel intelectual brasilero, que hablaba justamente de las tareas que nadie quiere hacer y que deben ser las mejores remuneradas. En este caso decía, bueno, un doctor tiene el prestigio, además de ganar un dinero, de que es doctor, un maestro también, aunque gane menos, y un basurero, un trabajo que no quiere hacer nadie, debe estar bien pago. Y Grondona se quedó, me acuerdo, te miraba con una cara extrañada, porque él lo admira mucho, además, a Elio Jagoribe. Claro. Hugo, y esto que hace camioneros es lo que hizo el peronismo allá en los 40, ¿no? De cuando empezaron a ir a Mar del Plata, a Córdoba, donde empezó el turismo de los trabajadores que no conocían Mar del Plata. Digo, claro. Y también en esa época se sorprendían, ¿qué hacen en Mar del Plata? Digo, claro. Y hoy hay enormes hoteles de sindicatos, las obras sociales tuvieron un rol muy importante. No, y además algunos dicen... permanentemente, mirá, che, todo lo que hace camioneros, el poder que tiene este sindicato. Y digo, la verdad, el que es camionero se debe sentir muy orgulloso de quienes lo representan y de quienes han desarrollado el sindicato de semejante manera. Hugo, te quiero hacer una pregunta, ya poniéndonos un poquito más serios. ¿Cómo ves la discusión salarial de este año? ¿Qué crees que debe pasar allí? Bien. Como todos los años, siempre cuando se comienza con la discusión salarial empiezan los que quieren instalar toda una situación de de inquietud, no, porque los gremios van a pedir tanto, nadie, creo que es muy poco, creo solamente los maestros han hablado de un porcentaje, pero nadie habla de porcentaje, hasta que no se sienta en la mesa de discusión no se habla de porcentaje. Y pero ya algunos andan diciendo que el porcentaje debe ser tanto, que no puede ser menos de tanto, no, cada uno va a manejar los porcentajes que crea, ¿no es cierto?, que corresponde de acuerdo a la evolución de la actividad y además de lo que ha venido recuperando el poder adquisitivo de los salarios. Nosotros tenemos un salario que está en el salario promedio bastante, por ahí más importante que otras organizaciones gremiales. Por eso es que a lo mejor los porcentajes nuestros no son igual que los porcentajes de salario más bajo. Así que, pero eso lo maneja cada organización gremial. Creo que la madurez, yo lo he dicho en más de una oportunidad, la madurez de las organizaciones gremiales, inclusive la madurez de muchos sectores empresarios, ha permitido que, bueno, que de una u otra forma, con algo de presión, porque vos sabés que en esto hay que meter algo de presión. Sí, pero por supuesto. ¿No es cierto? Si no. Así es. No tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Pero se llega a un acuerdo, si Dios quiere vamos a llegar a un acuerdo, porque todas las organizaciones gremiales, porque reitero, la gente lo que valora, el trabajador lo que valora, es justamente la posibilidad de que todos los años se vaya recuperando parte del poder adquisitivo del salario, ¿no? Cosa que no pasaba en los años anteriores. Yo la última vez que saqué salario, saqué un 5% en el año 95, cuando teníamos la década infame, la segunda década infame, como dice Recalde. Y pagado en 3 veces. El 2, el 1,5, el 1,5. Y bueno, pero siempre peleamos por los salarios nosotros. No esperamos, ¿no es cierto?, haber recuperado las paritarias como lo hicimos a través del gobierno de Kirchner, ¿no es cierto? Siempre peleamos por los salarios. El camionero siempre peleó por su salario. Lo que pasa es que en aquellas épocas nadie lo hacía, muy poco lo hacían, y era muy difícil, la patronal era muy cerrada, y era muy difícil sacar aumento de salario. Pero bueno, hoy tenemos la gran oportunidad. Por eso es que yo le decía a los dirigentes gremiales, muchachos, hemos logrado recuperar el protagonismo. ¿Cuál es el protagonismo? Ponerse el overol, ponerse mameluco y empezar a laburar para lo que fuimos electos. El salario del trabajador, las condiciones laborales del trabajador, las condiciones de convenios del trabajador, bueno, es el laburo nuestro, entonces hay que empezar a hacer. Entonces ahí sí recupera el protagonismo el dirigente gremial. Cosa que nos ha pasado a nosotros, porque el hecho, Luis, y lástima que vos no pudiste ir, porque tenía otros compromisos ineludibles. con la justicia, Huguito. El 15 de diciembre llenamos un estadio. Una fiesta. Que todavía hoy se recuerda. Además, una cosita: la gente, uno puede tener todo el aparato que quiera, pero si la gente no tiene voluntad, no va. No va, claro. No va y se la ve. Claro. Y te digo, Hugo, que mis compañeros que estuvieron allí, Rubén Pascolini y demás, me decían el clima que había. Había mística militante, había fervor popular ahí. ¿Viste esos muchachos que tocaban el bombo a la izquierda de arriba? Después eran los muchachos de Tierra del Fuego. Ajá, y decía, pero nosotros nos queríamos hacer ver que también estamos presentes. Los muchachos dicen, che, ¿por qué tocaban el bombo cuando hablábamos ya? Pero queríamos hacernos ver, dice, porque para que sepan que nosotros también estamos presentes. Claro, es una buena manera. Cuando yo decía en joda, yo no sabía que tenía oposición, porque parecía que tocaba el bombo cuando uno hablaba, ¿no? Pero la verdad que fue una fiesta. La responsabilidad que ustedes demostraron con el tema, por ejemplo, de las paritarias, al estar siempre atento además a lo que sucede en el país, lo que sucede en el mundo, sería bueno que otras profesiones tuviesen o tomasen ese ejemplo de responsabilidad, y hablo del periodismo, algo que me toca de cerca. Ver las tapas de Clarín y constantemente salir a desmentirlas debe ser una tarea, Hugo, que ya no te debe causar ninguna gracia. Como fue el viernes que tuviste que desmentir, claro, lo que se dijo, y que vos apoyabas un poco a los diputados díscolos del PJ. Pero es un absurdo total. Yo tengo muchos compañeros como es conocido, fueron y son actualmente diputados. De ninguna manera. Uno por ahí dice, ¿viste cómo es estos muchachos de Clarín? Le toman lo que ellos quieren. Yo siempre digo, creo que se lo había dicho a ustedes también, que ese periodismo es como la policía de Estados Unidos, todo lo que diga se utilizará en su contra. Entonces todo lo que debo decir lo transversan, lo sacan de contexto y aparece como algo, viste, que realmente no se dice ni se piensa. Pero bueno, cuando no aparezco 2-3 días seguido en Clarín, ya me empiezo a preocupar, ¿no es cierto? Y además me preocuparía mucho más si Clarín hablara bien de mí. Claro. Hugo, sí. Carlos Montero de nuevo. Una pregunta. Acá con Luis de las organizaciones sociales y yo del Partido Justicialista, venimos insistiendo en la necesidad de la construcción del movimiento nacional que acompañe, revitalice el proyecto que encabeza el gobierno nacional, ¿no? Yo, ¿cómo ves la asunción como presidente del PJ de Néstor Kirchner el 11 de marzo en esta idea de reconstruir el movimiento nacional? Mira, vos sabés que uno de los que insistieron en que vuelva a la condición del PJ fuimos nosotros. En una reunión que estamos charlando con Viviana y con algunos, dije, dice, primero que lo de la renuncia fue tomado así nomás, ¿no? Dice, no se trató la renuncia, íbamos a hacer una reunión ahí, pero primero hay que tratar la renuncia. Y me dice, yo no la voy a aceptar, yo tampoco voy a aceptar la renuncia. Entonces ahí surgió la idea de rechazar la renuncia, porque vos te acordás que renunció y nadie dijo más nada. Entonces dijiste, no, dijimos, no, nos reunimos y le rechazamos la renuncia. Y ahí comenzó la idea de que se recupere la condición del PJ. A mí me parece muy importante que Kirchner recupere la conducción del PJ, porque, viste cómo es, cuando un hombre que tiene con la trayectoria de Néstor, con lo que ha demostrado en conducir un país devastado, destruido, y haberlo recuperado, haberlo puesto en funcionamiento, haber recuperado la iniciativa nacional, no la política de endeudamiento que tuvimos permanentemente, es muy importante eso. Entonces, cuando Kirchner decide, ¿no es cierto?, tomarse estas vacaciones, para llamarle de alguna manera, aparecen todos los posibles, ¿no es cierto? Entre ellos, hoy comentaba otro colega, entre ellos de Narváez, pero de Narváez le gano yo en la provincia. ¿Quién dice? No, que de Narváez le va a ganar Kirchner, pero de Narváez le gano yo en la provincia. Si la provincia de Buenos Aires es peronista por mayoría, y nosotros vamos a movilizar todos los trabajadores para que voten a los candidatos que realmente, ¿no es cierto?, hayan dado muestra, que sienten al peronismo y no que lo entienden o lo tratan de comprender o que les cae simpático el peronismo. Yo digo, en este armado del movimiento nacional, los trabajadores también se están organizando, por ejemplo, la reorganización de la 62 en la capital ya es casi un hecho, ¿no? Para integrar a esto que llamaba el movimiento nacional. Totalmente. Está Alejandro Amor, que es un compañero de municipales, es un abogado, un dirigente general que estudió y se recibió de abogado. Y bueno, y estos son los hombres que realmente sienten al peronismo y no les cae simpático, como dice Narváez, que el peronismo les cae simpático. Así que estamos en esa tarea, la reconstrucción del movimiento nacional y popular en su conjunto, pero en la primera instancia, no dejar al peronismo que vuelva de vuelta a las manos del neoliberalismo, como tuvimos acá, ¿no? Eso es clave, Hugo. Eso es central. Eso es central y hay que fortalecer todas las estructuras del movimiento nacional para nosotros, la verdad, soñamos con una mesa donde esté la CGT, el Partido Justicialista, los partidos de centro izquierda, los movimientos sociales, los intelectuales de Carta Abierta, todo el mundo unificando el proyecto nacional y popular, porque nunca más la barbarie neoliberal conservadora puede volver a la Argentina, ¿no? Pero esa es la esencia del peronismo. Todo lo que vos mencionaste, todos los sectores humildes, esa es la esencia del peronismo. El peronismo nació para darle respuesta a los que menos tienen. Esto es lo que nosotros tenemos que llevar a ese peronismo. Hemos logrado sacar el país. Se ha logrado sacar el país. Yo me acuerdo de esto y me daba, no sé, hay una hipocresía. Yo lo veía a este muchacho, como es al rubiecito este Cuadrado, que se fue a luchar, que pasó. Martín Pérez. Pero ir tú todos los méritos que lograba, lo logró él. Yo no, no sabía yo eso. Yo me lo hubiéramos acompañado todos. Claro, se hubiera postulado presidente. Redrado conducción, contra toda la traición. Es una hipocresía. Yo le digo, ¿pero qué está hablando este muchacho? No entendía. Pero ese, hay una hipocresía tremenda. Mañeto le hizo creer que era eso, ¿eh? Sí, ese es el poder de convencimiento que tienen algunos medios, que ustedes por ahí no lo tienen. Estamos en eso, Hugo. Hay que ver el toquetín. Hugo, ¿va a cambiar el menú de los próximos asados de los sindicalistas? Sí, seguramente. Ya empecé. A la mañana, licuado de cerdo. A la mañana, costeleta de cerdo, y a la noche, cerdo al horno. Y algún pollito por ahí también. Sí, algún pollito también, para poder volar. Bueno, nos anotamos, Hugo, en cualquier ¿cómo no? Nos anotamos. Hugo, te agradecemos mucho por esta nota. Y bueno, no falta la oportunidad de seguir charlando en este verano. ¿Cómo no? Cuando gusten. Un abrazo. Chao.